Se sabe que el amor supone su propia curvatura, un esplendor que no llega a ser tiempo antes de convertirse en polvo, en ráfaga. Jamás habrá derrota porque a lo sumo habrá que escabullirse hacia otro cuerpo. Se sabe que el amor es curiosidad por cada cuerpo y que nada hará a no ser encaminarse ciego hacia su próxima inocencia. Se sabe que el amor es huésped de la lluvia por venir, de una caricia que tendrá como ritmo el universo procedente. Lo que no se sabe nunca, lo que nunca se sabrá, es por qué el amor sí, por qué el amor no.